diferentes procesos, tenía un propósito para este pueblo. De hecho, cuando Dios creó al hombre, tenía propósitos para el hombre. Y cuando Moisés y el pueblo se dirigían en el desierto, estando ellos en el monte Horeb, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte mientras el pueblo esperaba para que pudiese recibir lo que Dios tenía para ellos. Dice la palabra que Moisés subió y estuvo un tiempo con Dios, y de repente Dios habla a Moisés, le dice: Moisés, tienes que bajar porque el pueblo que dejamos en el pie del monte se ha degenerado y ha comenzado a hacer cosas que no debe de hacer. Y Moisés venía con las tablas de la ley descendiendo a aquel monte y encontró al pueblo adorando a un becerro, encontró al pueblo en una fiesta pagana que habían creado porque según ellos no iban a poder volver a ver a Moisés y Dios había terminado para ellos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios le da una nueva oportunidad a Israel y vuelve a llamar a Moisés a que suba nuevamente a ese monte para que pueda recibir nuevamente las tablas. Y entonces, cuando Moisés viene nuevamente bajando del monte, entonces Dios en este libro de Deuteronomio hace esta pregunta a Moisés después de renovar nuevamente el pacto y le dice a todo Israel, le dice: ahora Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y acá nosotros podemos saber como hijos de Dios que siendo Él el creador de todo lo que existe, siendo Él el dador de todo lo que tenemos y siendo Él el que había formado a Israel, tenía todo el derecho de poder pedirle algo al pueblo. Tenía todo el derecho de poder exigirle algo al pueblo. Y de hecho, eso es la pregunta que se está planteando hoy para este pueblo en aquel tiempo. Le decía: ¿qué te está pidiendo el Señor? Lo único que el Señor te está pidiendo es que andes en sus caminos, que lo ames y que lo sirvas de todo tu corazón, que le temas. Son cosas que Israel estaba llamado a hacer. Y ese Dios tan precioso que nosotros tenemos, lo que exige de nosotros no es trabajo, no es dinero, no es una cuestión material. Pide de nosotros un corazón genuino para Él. Alabanza, adoración, un culto que sea genuino para Él. Entonces, eso, así como lo hizo con Israel, como Dios pedía de Israel fidelidad, obediencia y amor, sigue siendo el mismo Dios y sigue esperando lo mismo de sus hombres y mujeres que Él ha creado. Dios, en este momento, a pesar de que ahora estamos en un nuevo pacto, siguen siendo estas exigencias de Dios vigentes para nuestro tiempo. Y es ahí cuando nosotros ahora podemos encontrar una gran diferencia, una gran bendición. Y es que, a diferencia de Israel, nosotros ahora conocemos a Jesús. Y Jesús es el modelo de vida que llegó a cumplir todo lo que Dios exigía del hombre. Jesús fue aquel que le dio una respuesta a esta pregunta que Dios le hizo a Israel. ¿Qué te exige el Señor? Que lo amé, que le sea fiel. Vino Jesús y le amó, le fue fiel, cumplió sus mandamientos, le sirvió. Eso es el modelo entonces que ahora nosotros tenemos. Hay alguien que lo logró y nos enseñó cómo hacerlo. Y por eso, como hijos de Dios, tenemos ahora ese gran privilegio de poder decir que siendo discípulos de Cristo vamos a darle también respuesta a nuestro Dios, siéndole fiel y amándole y siguiéndole tal como Jesús lo hizo. Ahora, es un poco difícil cuando nos enfrentamos a exigencias. Es un poco difícil pensar en que alguien nos va a exigir algo porque nos pone en una posición de estrés. Especialmente si nos exige cosas difíciles, cosas que no podemos hacer o cosas que nos están costando realizar. Si alguien nos exige algo que para nosotros es totalmente fácil, es más, hasta nos ofrecemos para hacerlo porque nos gusta. Pero cuando nos exigen cosas difíciles, cosas tediosas, nos provoca un estrés y a la larga también nos provoca un enojo porque tampoco nos gusta que nos exijan. Especialmente con la cultura en la que hoy nos encontramos, es muy fastidioso cuando viene alguien a exigirnos cosas. Saber que alguien nos está pidiendo que hagamos algo como una exigencia. Entonces, esto choca con nuestros pensamientos hoy. Porque el pensamiento de hoy, yo hago lo que yo quiera. Yo hago cuando yo lo quiera. Y hago si me gusta. Y si no me gusta, no tengo por qué hacerlo. Ese es el pensamiento que tenemos y que la sociedad nos vende y que la cultura ofrece. El hecho de hacer lo que a vos te gusta únicamente. Y si no estás cómodo haciendo algo, deja de hacerlo. No tenés por qué gastar tu vida satisfaciendo las exigencias de otro. Son temas que vienen hoy a la vida del hombre, están en nuestras escuelas, están en la televisión, están en la radio, están en las redes sociales y nosotros las tomamos como verdades para el hombre. cuando debemos de reconocer que la única verdad para el hombre es la palabra de Dios, y ahí es a donde tenemos que poner nuestra mayor atención, ahí es donde tenemos que poner nuestro mayor énfasis. Entonces, el problema es que nos choca la palabra exigencia, nos choca la palabra responsabilidad, nos choca la palabra sacrificio, porque eso implica, ¿qué es lo que pide Jehová Dios de ti? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que Jehová exige? ¿Qué es lo que Él espera? Es una situación que nos puede llegar a chocar porque no nos es fácil cumplir. Y por más que tengamos un buen propósito, nuestra naturaleza humana, tan débil ante el pecado, tan fácil de caer ante la maldad, nos hace que esto se vuelva una tarea muy complicada cuando la intentamos hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Si el hombre trata de resistir al pecado solamente con sus fuerzas, el pecado lo va a tumbar todas las veces que se enfrente a él. Si el hombre trata de cumplir la exigencia de ser fiel a Dios y de amarlo sobre todas las cosas, va a venir el dinero y se va a poner enfrente. Van a venir los hijos, la mujer, se va a poner todo delante con tal de hacernos caer. Y en las fuerzas el hombre va a tener que fallar porque nuestras fuerzas son limitadas. Entonces, qué difícil es tener una exigencia sobre nosotros cuando no tenemos la capacidad de cumplirla. Porque nos choca que nos exijan. Pensemos en cumplir las exigencias de un jefe fastidioso. Hay jefes de jefes. Y la palabra de Dios nos dice allá en una de las epístolas de Pedro que aún a los difíciles, a los jefes difíciles de soportar, aún a esos tenemos que servir y hacerlo bien, aún a lo que cuesta, ¿verdad? Que de repente viene un jefe y te está exigiendo una meta, te está exigiendo el cumplimiento de una cosa y llegamos a un punto de ya no disfrutar nuestro trabajo por lo que él me está exigiendo. Quizás estoy en el lugar que me gusta, desarrollando la profesión que me gusta, pero tengo a un jefe que me está exigiendo algo que a lo mejor no pueda llegar a cumplir. ¿Cuánto estrés pone eso en nuestra vida? Otra vez, en otras ocasiones en que nos encontramos ante exigencias es cuando vamos a ser evaluados para ver si vamos a pasar algo o no vamos a lograr algo. O pensar, por ejemplo, las exigencias que tenemos en una oficina de gobierno. Y dice, mire, ¿qué necesito para que me dé un pasaporte? Y entonces sacan una página con una lista de requisitos, ¿verdad? La foto y esto y lo otro. Y entonces uno dice, tengo que cumplir con todas estas exigencias. Y una de las cosas de las que huimos cuando tenemos que hacer trámites es precisamente de lo engorroso que eso es. Porque tenemos que ir con eso. Y me da mucha gracia porque cuando estamos de repente recibiendo una matrícula en el lugar donde yo trabajo, y mire, pero traigo todos los documentos, pero me falta la partida de nacimiento, o me falta un certificado, o me falta esto o lo otro. Me da mucha gracia porque la gente siempre trata de llegar, mire, ahí se lo voy a traer después. Y nunca llega ese después. Por eso es que es una exigencia antes de la matrícula, porque necesitamos tener todos esos requisitos cumplidos. Y cómo nos estresa cuando alguien nos exige. Entonces, esto es muy complicado. Ahora, y cuando estuvimos en la escuela, las exigencias del maestro, las tareas eran lo más horrible que existía. Y le exigía el maestro, y le exigía la mamá, le exigía el papá. Y entonces para nosotros era algo chocante porque no estamos acostumbrados a cumplir exigencias. Ahora, Dios en su amor y en su misericordia se acerca a nosotros y nos dice realmente, de hecho sí exijo algo de ustedes. De hecho no es una cuestión de es por gracia y ahora ustedes solo dedíquense a pedirme que yo les voy a dar. Eso lo estamos aprendiendo en el discipulado. De hecho, Dios no se pone en este momento y nos dice, bueno, ahora yo soy su papá y voy a ser un papá sumamente alcahueto y no tienen ninguna restricción, hagan lo que ustedes quieran. De eso no se trata el evangelio. Pareciera que muchos vivimos el evangelio a veces así, de hacer lo que yo quiera, porque al fin y al cabo, si algo me falta, se lo pido a él, y si algo me equivoco, él me perdona, no importa. Entonces no tengo nada a quien rendirle cuentas. Podríamos pensar en eso, pensar que no tenemos exigencias, pensar de que Dios es amor y que Dios es proveedor, muy bonito, pero también es un Dios que exige de sus hijos algunas cosas. Entonces, lo precioso de todo esto es que cuando Dios exige, no debería de ser tedioso para nosotros. Porque normalmente cuando hay una exigencia para cumplir algo, es porque al final nos va a traer un beneficio. Entonces Dios, cuando exige todo lo que nos exigía o que exigía a Israel en el Deuteronomio, no es porque tuviera necesidad de que los demás fueran fieles a él. No es porque él tuviera la necesidad de que el hombre le sirviera o de que el hombre le amara. Dios no se iba a poner a llorar si de repente Israel lo dejaba de amar. No era Dios el que necesitaba el amor de Israel. Era Israel el que necesitaba amar a Dios. Por eso es que es tan precioso cuando Dios nos exige, porque nunca nos exige nada por un capricho. Nunca nos exige nada porque Él tiene la necesidad de eso. De hecho, Dios es amor. De hecho, Dios es el que es la fidelidad. La personificación de la fidelidad es Dios. No podemos decir que Él necesita que alguien le sea fiel. Por lo tanto, toda exigencia que Dios nos hace, al final es tan precioso porque es para nuestro propio beneficio y para la gloria de su nombre. Entonces, por eso es importante que empecemos a entender que lo que Dios nos exige no es una carga para nosotros, o no debería significar una carga, sino un verdadero privilegio, porque esto que me está exigiendo hoy me va a llevar hacia un momento en que yo voy a darle la gloria a Él con lo que pasa en mi vida. Entonces, todo lo que Dios exige al hombre, como dije, no lo hace por capricho, no lo hace porque Él es un déspota, porque aquí yo soy el que mando y me vas a hacer así porque yo digo, ¿verdad? Dios no lo hace como muchas veces actuamos nosotros, quizás hasta irracionalmente. Queremos que hagan las cosas, aunque estén equivocadas, pero si yo así las dije, así háganlas. Y muchas veces creemos que Dios puede llegar a ser así, pero no, Dios nunca nos exige así. Siempre que Dios nos exige, no lo hace de una manera irracional ni déspota, lo hace por el mismo amor que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, dentro de todas las exigencias que vimos hoy, puntualizar hoy en una o referirme específicamente a una de las que le decía Dios a Israel, y el privilegio de servir, esa exigencia que Dios tiene de servir. El servir para un hijo de Dios no es una opción, no es algo que va a hacer si le dan ganas en algún momento de su vida. El servir para un hijo de Dios es cumplir con una exigencia que Dios ha puesto para su pueblo. Y eso es algo importante porque muchas veces nosotros nos negamos a servir a Dios o dilatamos el hecho de servir a nuestro Dios. Y si no hay un siervo de Dios, si no hay un hombre que esté dispuesto a servirle a Dios, definitivamente que no hay una verdadera comunión. Es lo que vamos a ir aprendiendo un poco más adelante. Ahora, no se preguntan ustedes, si Dios es todopoderoso y ha creado ángeles y arcángeles y querubines y tiene todo un ejército a su disposición y hay miles de formas en las que Él podría hacer cosas, ¿por qué elegirnos a nosotros para servirle? ¿Qué le podríamos dar nosotros a Dios que le ayudase a Él? ¿Por qué elige a un hombre? Si Él pudo haber creado o escogido a uno de sus ángeles, como lo ha hecho en otras veces, para que le sirviese como un mensajero. Pero ¿por qué elegirnos a nosotros? ¿Por qué a nosotros siendo como somos? Ese es el detalle. Con todas nuestras faltas, con todas nuestras carencias, con toda nuestra, en algún momento, irresponsabilidad, con todo lo que nosotros podamos tener como mal pasado o mal vivido. Y Dios dice, no, pero si te llamé a mi familia, te pongo una exigencia, serví. ¿Por qué Dios hace eso? Ahora, ¿qué es el servicio entonces que Dios quiere? Quizás todos hemos estado sumamente familiarizados con esta palabra. Los que tenemos tiempo de estar en la iglesia sabemos que siempre se menciona esto. Servir, hay que servir, hay que servir. Y ahora, de hecho, en todas partes, como a diferencia de hace muchísimos años, hoy en todas partes hay una oficina de atención al cliente. ¿Sí? Si va a un centro comercial, si usted llega a un almacén, ese almacén tiene una oficina de atención al cliente. Si vamos a las oficinas de gobierno, ahora también tiene una dependencia de atención al cliente. Y hay mucho énfasis en atención al cliente y hay muchas capacitaciones y las empresas están enfocadas en eso, en atender al cliente, servir al cliente, que haya un verdadero servicio, que la gente se vaya satisfecha. Pero todo esto, toda esta cultura de servicio al cliente puede llegarnos a confundir en lo que realmente Dios quiere como nuestro servicio. Porque esta cultura de servicio al cliente no deja de ser una estrategia mercantil, no deja de ser una estrategia comercial que lo que busca es vender más y incrementar las ganancias del propietario de aquella empresa. Toda esta estrategia puede ser una idea equivocada de lo que es el servicio. Porque ahora cuando vamos a un lugar de estos, la Defensoría del Consumidor nos ha enseñado que somos el cliente y deben de servirnos como tal. Y entonces yo estoy para que me sirvan y para que digan lo que yo, que hagan lo que yo digo, porque yo al final yo pago. Y entonces entendemos el servicio como una obligación que tienen los demás de quedarme a mí por lo que la ley me respalda, por lo que yo pago, por lo que yo hago. Entonces esto no debe de ser así entre la iglesia, no debe ser así entre los hijos de Dios. No se trata, hermanos, de un derecho que tenemos de que nos sirvan, sino que es un llamado de Dios, una exigencia de Dios a servir a otros. Y la idea no es solamente vender algo, sino convertirnos en verdaderos brazos de Dios, que bendigan a otros, convertirnos en verdaderos portadores del amor de Dios, que puedan traer a otros hacia ese Dios tan precioso que nosotros tenemos. Por eso es que la pregunta que nosotros nos hacemos ahora, debemos hacernos hoy, es: ¿qué clase de siervo quiere Dios que yo sea? ¿Qué clase de siervo y cuál es el modelo que debo de seguir? ¿Cuál debería ser mi motivación para servir a Dios? Ahora, en el Nuevo Testamento, el concepto de siervo se puede encontrar en dos facetas, en dos momentos. Y uno es en actuar en beneficio para con los demás, y el otro es el hecho de someterse a un amo. Y el primero está representado por una palabra griega que es diáconos. El diácono se traduce servidor en todo el Nuevo Testamento, y el énfasis es la acción de hacer algo en beneficio de otro. El diácono es aquel que hace una, se mueve, hace una acción, toma una decisión para que otro salga beneficiado. Esa es una de las formas en que se entiende la palabra servidor en el Nuevo Testamento, como un diácono. Pero la otra dimensión también es una idea de sumisión. Una idea que está representada por la palabra doulos. Esta palabra se emplea en el sentido de siervo como esclavo, de aquel que tiene un amo a quien le sirve. Entonces, estas dos ideas, estas dos palabras que el Nuevo Testamento ilustra, tanto diáconos como doulos, nos van a llevar a volvernos en los siervos que Dios necesita. En los siervos que necesitamos ser para Dios, debo decir. Siervos que hagan acciones por otros, que sean beneficiosas para ellos y que les sirvan a su amo con todo el gusto y el amor. Por ejemplo, tenemos uno de estos ejemplos, está en Efesios 6:6. Pablo está hablando a esta iglesia y dice lo siguiente: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahí cuando dice, sino como doulos, como esclavos que están sirviendo a su amo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Enfatiza la idea de sumisión. Para los primeros cristianos, Jesucristo era su Señor, el Kairos, el Señor, y era también su amo. Entonces, ellos se gozaban en reconocer esa posición que ellos tenían. Para ellos era un gran privilegio poder decir, somos sus esclavos, somos sus siervos y le servimos a ese Señor, le servimos a nuestro amo. Sé que es un poquito chocante con las nuevas ideas que hoy tenemos de libertad, el hecho de hablar de esclavitud, pero la palabra de Dios precisamente nos enseña que no hay nada más precioso que haber sido liberados de la esclavitud que teníamos en el pecado para poder ser ahora esclavos de Cristo, porque en Cristo esa esclavitud no significa una humillación para nuestra vida, sino lo que significa es una verdadera bendición. Y entonces, como verdaderos esclavos de Jesús, debemos de sentir también ese gran privilegio, esa gran alegría de servirle. Entonces, un siervo de Dios es aquel que procura beneficiar a otros con las acciones que realiza, buscando que el nombre de Dios sea exaltado. Cada día en nosotros debería de haber una intención en poder beneficiar a otros con las acciones que hacemos. Que cuando lleguemos a un lugar siempre dejemos algún beneficio para otro. El servicio no solo se limita a lo que los ministerios en la iglesia nos permiten hacer. El servicio es un estilo de vida. Cada vez que estamos en un bus, en un supermercado, que estamos en nuestro trabajo, la idea es tener una acción que pueda beneficiar a otro. Es una idea muy difícil porque es contraria a la práctica de ahora. La idea de hoy es llegar a un lugar y sacar un beneficio de donde yo llegue. Llegar a un lugar o hablar con alguien y ver qué me puede ayudar esta persona. Pero no debe de ser esa la intención del cristiano al andar por el mundo en su vida. La intención debe ser en qué puedo dejar beneficiado a otro. Es una forma muy preciosa de vivir porque vamos a ver más adelante qué es lo que Cristo precisamente hizo. Entonces, como siervos, debemos de procurar el beneficio de otro. Y un siervo también de Dios es aquel que está convencido de que Jesucristo es su amo y disfruta de entregar su vida, su tiempo y sus recursos para trabajar en el cumplimiento de su voluntad. Disfrutar el hecho de poder hacer esto y no decir, por ejemplo, siempre me toca a mí el hecho de dar y nunca recibo nada. Eso es, en el siervo de Dios, una idea que no puede concebirse, porque el siervo de Dios está ahí para servir a su Señor sin esperar nada a cambio, aunque Dios nunca se queda con nada. Ahora, quiero que veamos un ejemplo. Como Pablo se convirtió en un verdadero siervo de Dios. Y en Filipenses 3:3, dice la Biblia, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pablo está dando como un currículum de él, pero luego dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Me encanta esto que dice Pablo, porque está diciendo Pablo, si alguno de ustedes cree que podría vanagloriarse en algo que era, le voy a explicar qué era yo. Y empieza a decirnos todo su currículum y habla de haber sido un hombre muy importante en la época, un funcionario muy importante que estaba muy bien preparado, muy estudiado, con un puesto muy bueno y que aparte hacía sus cosas con pasión. Decía que él era tanto del linaje de Israel, hebreo de hebreos y fariseo, pero también hablaba de ser perseguidor de la iglesia y en cuanto a la ley, irreprensible. Era un hombre bárbaro, admirable. Un hombre que a él deberían de servirle todo lo que hace. Qué bueno era Pablo cuando se llamaba Saulo. Pero cuando Cristo lo llamó a su ejército, ciertamente todo esto, Pablo lo tuvo que estimar como una pérdida. Porque ya no se trataba de eso. Todo lo que para él hubiese sido ganancia, las estimó como pérdida por amor a Cristo. Y acá es lo que nos ayuda a entender la cuestión de que esto es una exigencia. El hecho de que el servicio no es una opción, es una exigencia de Dios. Entonces, y muchas veces lo que vemos el ejemplo en Pablo es que cuando pensamos en todo lo que él hizo y en todo lo que él dejó, y luego lo podríamos quizás traer a nuestra vida, ¿qué hubiese pasado si nos hubiera tocado ser Pablo? Y dejar nuestro trabajo, nuestra formación, nuestra educación, nuestros amigos, nuestro círculo social, todo nuestro lo que habíamos construido, para lo que habíamos sido preparados, y nos toca dejarlo y empezar a, bueno, todo eso es pérdida, porque ahora vas a servir a Cristo, porque esa es la exigencia que hoy tenés. Es una situación que nos pone en ese estrés que provoca el que nos exijan algo. Pero nuestro deseo de servir a Cristo debe resultar de nuestro deseo de agradar a Dios y cumplir con sus exigencias. Es decir, nos servimos, no le vamos a servir porque, bueno, entonces como es una exigencia, y normalmente cuando es exigencia se hace por compromiso. Y qué feo es trabajar con gente cuando está trabajando por el compromiso de hacerlo. Qué feo es llegar a un lugar del ambiente de trabajo, un equipo de trabajo, donde hay gente que solo está saliendo del compromiso. Cuando llega una empresa, lo que la empresa te dice es, hey, tenés que identificarte con esta empresa, vivir lo que vive esta empresa, sentir el por qué hacemos lo que hacemos en esta empresa. Pero siempre hay gente, o habemos gente que estamos en aquellas empresas, no, yo estoy aquí porque de verdad me toca, y porque tengo una gran deuda, y porque tengo que pagarla, y entonces lo que me exija lo voy a hacer porque ni modo, si no me quedo sin el pago. Y vivir de esa manera es una vida miserable, porque estamos solo cumpliendo exigencias. Entonces lo mismo sería servir a Dios solo porque hay que servirle, porque si no nos puede castigar. Porque entonces no sería un claro indicador que no estamos comprendiendo que es un privilegio cumplir con esta exigencia. Por eso es que nuestro deseo de servir debe ser una respuesta a nuestro deseo de agradar a Dios. Yo agrado a Dios obedeciéndole, yo agrado a Dios leyendo su palabra, yo agrado a Dios teniendo una vida de comunión con Él en oración, pero también le agrado sirviendo. Y cuando yo estoy buscando agradarle, voy a llegar a ese momento en que voy a tener la necesidad en mi corazón de servirle para cumplir con esa exigencia que Él me ha puesto. Entonces, esto va a dejar de ser estrés. Y entonces, este deseo de servir no debe de surgir de la confianza de lo que seamos en nuestra carne, como con Pablo. Pablo dijo, todo lo que para mí era ganancia en la carne, si alguno cree que tiene alguna ganancia en la carne, le voy a explicar lo que yo tenía, y para mí eso no sirvió. Entonces Pablo dice, mi deseo de servirle a Dios no viene de lo que yo fui, ni de lo que soy. Y aunque tuviésemos de qué, como Pablo. Aunque tuviésemos situaciones a las que aferrarnos, y decir, no puedo servir a Dios porque tengo todo esto, hostia. Entonces no debe nacer de nuestro deseo de la carne, de nuestra confianza en nuestras capacidades. Y esto nos lleva a pensar también es que yo realmente no sé en qué podría servir. Y no sé si serviría para servir. Porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de lo que Dios va a hacer en nosotros a través del corazón dispuesto que tengamos para servirle a Él. Entonces, ahora, tampoco se trata, según lo que nos dijo Pablo, no se trata de la cantidad de títulos o logros o de la falta de ellos. Porque no es del hombre. El hecho de que Dios escoja a alguien para servirle no se trata de lo que el hombre tenga en sus manos. Se trata de lo que Dios puede hacer con el hombre en las manos de Él. Por eso es que es tan precioso cumplir con esta exigencia. Y el deseo de esta noche es que salgamos de acá dispuestos a hacer lo que sea necesario para decirle a Dios: Señor, esta exigencia de servir te la estoy cumpliendo. Y ayúdame a hacerlo de mejor manera cada día. También, el servir a Dios no se trata de qué tan buenos seamos o de qué tan malos. Servir a Dios no se trata de eso. Pablo era un hombre admirable, pero no se trataba de eso. Pablo lo comprendió. Ahora, el servicio a Dios es el resultado de la comunión que tenemos con Cristo. Y este es un tema tan importante para la iglesia, porque la comunión con Cristo provoca el verdadero cristianismo. Porque hay religión. La religión no provoca la comunión con Cristo. El cristianismo es esa relación que tenemos con Él. Y el servicio a Dios es uno de los resultados que tiene esa comunión que yo tengo con mi Señor, con mi amo, con mi Padre. Un resultado de esa relación es mi deseo de servir. Es decir, que cuando uno de nosotros sale adelante a servir, no es porque de repente se volvió una persona buenísima o una persona altruista. Porque se puede ser altruista, se puede ser bueno, pero no estar sirviendo a Dios. El servicio a Dios nace de la comunión que hemos tenido primero con Él. Al pasar el tiempo en comunión con Jesús, en la medida que nosotros nos desarrollamos como sus discípulos, va surgiendo el siervo. En la medida que nosotros nos vamos dejando discipular por Él, entonces va formándose el siervo. Vamos reconociendo el sentir de Cristo hacia nosotros y hacia la iglesia, lo que Cristo quiere de nosotros y lo que quiere que nosotros hagamos por la iglesia. Esto inevitablemente va a provocar ese deseo de servir. Cuando yo me comunico con mi Dios, cuando yo estoy en comunión íntima con Él, inmediatamente va a brotar en mí un servidor, porque un discípulo se está preparando para una obra. Para eso se vuelve un discípulo, porque llega un punto en que tiene una necesidad de servir. Por lo tanto, esto es importantísimo, que podamos tener una verdadera comunión con Dios, construir un verdadero discípulo en nosotros a través de su palabra, y esto nos va a llevar a servirle. En Filipenses capítulo 2, versículo 1, está hablando Pablo, en toda la carta está hablando Pablo del gozo. Y cuando se dirige a esta iglesia, una iglesia que era una muy buena iglesia, y le dice: por tanto, le dice a los filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y vea el versículo 3, no dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Pablo está diciendo esto, filipenses, si ustedes han sentido ese amor que Dios nos da, esa consolación que se siente al estar con Jesús, al tener esa comunión con Él, si algún afecto entrañable ustedes han llegado a descubrir en su relación con Cristo, entonces completen mi gozo y empecemos a servir. Sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, le dice. Y le dice, no haciendo cosas por vanagloria o por contienda. Es decir, no me voy a poner a servir para que me vean. No me voy a poner a servir porque es una exigencia que hay que hacerlo. No por contienda, no por vanagloria. Sino, dice Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Por qué? Porque estamos para servir al otro. Entonces Pablo lo que está diciendo es esto. De tan gozoso que estoy, de esta relación que tengo con mi Jesús, tengo que decirles, filipenses, que si ustedes están sintiendo eso, únanse a mi sentir y sirvamos a Dios. Y sirvamos al Rey. Y hagámoslo por el amor que tenemos. No mirando por lo nuestro, sino por lo del otro. Nadie nos enseña eso hoy. Nadie allá afuera, ninguna filosofía, ninguna carrera, nadie nos enseña a estimar al otro más que a nosotros mismos. Solo Jesús, porque nos lo enseñó con su ejemplo. Y hoy quiere que también nosotros como sus seguidores, si hemos sentido ese amor de nuestro Señor, de nuestro Salvador, vayamos y digamos, hey, yo he sentido esto y he aprendido a estimar al otro. Y quiero el beneficio del otro. En toda la carta, como dije antes, Pablo está hablando acerca del gozo de ser un siervo de Jesús. Y él deseaba que ese gozo se regara por toda la iglesia. Y es el mismo deseo que tenemos hoy acá, el hecho de que ese gozo se riegue por cada uno de nosotros y que nos dé el privilegio el Señor de poder servirle por ese amor, por esa relación que hemos estado teniendo con Él. Es va a ser el resultado. La comunión que Pablo tenía con Cristo le permitía encontrar gozo para servir. Yo no puedo concebir decirle a Dios que le amo, que quiero servir, que le amo y que quiero serle fiel, si eso no me lleva a servirle. Eso es lo que está diciéndonos Pablo. Esto que estamos sintiendo, ese gran amor de Jesús, esta comunión que estamos teniendo con Él, la relación que tenemos con nuestro amado Jesucristo, nos va a provocar inmediatamente un deseo de servir. Nos va a provocar el deseo de ayudar a otro. En la medida que nuestra comunión con Cristo y su palabra sean una realidad en nuestra vida, también vamos a encontrar el gozo de servir al Señor. La gente allá afuera no entiende. La gente allá afuera, cuando nos ve, incluso aquí adentro, a veces no lo entendemos. ¿Cómo es posible que tengamos esa capacidad de servir? Dicen algunos. ¿Y qué ganás? A mí varias veces me han preguntado, ¿y te pagan? Porque esa es la norma. Que algún beneficio estás yendo a traer, pero en realidad lo que Cristo quiere es que algún beneficio estemos yendo a dejar en servicio al otro. Entonces Pablo nos está enseñando esto. Tengan una comunión si ha habido una comunión con Jesús, si ustedes han disfrutado de lo que su palabra nos enseña, si ustedes han visto lo bueno que Él es con nosotros, si eso está pasando en sus vidas, ahora yo les pido que también se unan a mí y empecemos a estimar al otro, no por contienda y no por vanagloria, sino porque le hemos aprendido a amar como Cristo nos amó a nosotros. Ahora, también el servicio es resultado de nuestra humildad. El primero es que el servicio es resultado de nuestra comunión con Dios. Ahora el servicio es resultado de nuestra humildad. Darse a otro en sumisión, como era la palabra doulos, cuando yo me doy a otro en sumisión, tiene que ver mucho con la humildad. Para servir a otro necesito una buena dosis de humildad. No se puede concebir que yo ayude a otro si no tengo humildad en mi vida. Para servir a Dios y a los demás hay que tener este grado de humildad que nos permita deponer nuestros intereses, deponer nuestros beneficios para lograr los de Él. El hecho de tomar acción, no para que alguien venga y me sirva, sino para yo ir y servirle, estimándolo como superior a mí. Estimándolo como alguien a quien debo de lograr satisfacer, debo de lograr beneficiar. Entonces, esto es importante que podamos nosotros desarrollar esa humildad. Y esa humildad la encontramos muy bien ejemplificada en Cristo Jesús. Ahí mismo donde estábamos en Filipenses, el siguiente versículo 5, nos dice Pablo, entonces, haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, dice, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dígame si eso no es humildad. Y ese es el ejemplo que cada uno de nosotros debe de seguir. Pablo dice, bueno, si vamos a hacer esto, entonces si ya comprendemos que la relación con Cristo nos ha provocado un deseo de servir al otro y de buscar el beneficio del otro, haya entonces en nosotros el sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Que Él era Dios y no se aferró a ser Dios como cosa a la que lo iba a detener para servir al otro, sino que dice que vino y se hizo en forma de siervo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Eterno, aquel que nos ha permitido a nosotros hoy tener nuestra salvación, aquel al que le ha sido dado el nombre sobre todo nombre, y ante él se dobla toda rodilla. Estamos hablando de el Dios que nos permite a nosotros poder ser parte de su familia, aquel que nos conecta con el Padre. Estamos hablando de alguien que tenía que aferrarse. Y dice que no estimó eso y se hizo semejante a los hombres. Esa es humildad. Se humilló, incluso llegó hasta la muerte con tal de servir a otro. Mira, yo te puedo servir, pero cuando ya me empiece a afectar, ya no te voy a servir mucho. Yo te puedo servir media vez, no me duela. Pero ya cuando me empieza a doler, te puedo seguir sirviendo, pero si me pagas el dolor que tengo. Mira, yo te puedo servir, pero tampoco, ¿verdad? Hay un límite. Te puedes quedar en mi casa, pero 2 días, ya toda la semana o toda tu vida, no te puedo servir tanto. ¿Ah? A los 3 días ya llegue, ¿verdad? Porque nosotros normalmente estamos dispuestos a dar, pero lo que damos no es mucho. Y la Biblia dice, Jesús tuvo una humildad tal que llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que hemos estado presentes en la historia de estos últimos 3 domingos, que hemos estado hablando precisamente de este momento en que Jesús fue, que murió y resucitó, nos damos cuenta de que sí fue una humillación muy grande la de Jesús. Y un acto de humildad increíble con tal de servirnos a usted y a mí para que estemos hoy aquí como sus hijos. Es decir, hasta ahí llegó Jesús, hasta ahí lo llevó su humildad para servirnos, para servir al hombre, de tal manera que no escatimó su vida, ni siquiera su vida, y no murió, no murió solamente de un disparo, no murió de un golpe. Fue una muerte cruel, lenta, dura, un sacrificio increíble, porque te quería servir, porque me quería servir a mí, el Hijo de Dios. Que en nuestra lógica estaba para ser servido, nos enseñó un ejemplo muy distinto. Cristo no se aferró a su condición divina para servir. Ahora, es un hecho que hoy en día hay miles de cosas a las que estamos aferrados, que no tienen nada que ver con condición divina y que eso no nos deja servir. Es un hecho que hay muchísimas cosas a las cuales estamos totalmente agarrados y que no las vamos a soltar tan fácilmente, y por eso no podemos servir a los demás. Y entonces está el tema, es que no tengo el tiempo, es que no tengo los recursos, es que mi familia, es que mis hijos, es que mi trabajo, es que mi vida, es que esto y todos los afanes de este mundo. Estamos a veces tan aferrados a eso que se nos olvida que lo primero que tenemos que hacer es cumplir con las exigencias de nuestro Dios. Porque luego todo lo demás será añadido. Entonces Cristo nos enseña que siendo el Dios no se aferró ni siquiera a eso con tal de servirnos. Y nuestra reflexión debe decir, ¿yo a qué me estoy aferrando? Que no me permite servir a Dios. Y hay cosas más difíciles, hay cosas como el trabajo que le mencionaba, la familia, hay cosas así, el dinero, algunos nos aferramos al dinero y eso no nos deja servir a Dios ni a nuestro prójimo. Pero hay cosas más difíciles como el ego. Aferrarse al ego, uy, ¿yo cómo voy a servir? Estoy para que me sirvan, yo estoy para que venga la gente y haga cosas por mí. Eso es aferrarse a uno al ego. Y eso no nos permite muchas veces servir. También aferrarse a algo más terrible, pienso yo, como la pereza. Ay, es que... ¿Se imagina si Jesús hubiera tenido pereza de venir a servirnos? Y el Padre le dice, Jesús, ya es tiempo. Ay, aquí estoy en esta nube tan tranquilo. Ir a servir a esos perversos que ni te van a dar gracias. A veces nos aferramos mucho a nuestra pereza y eso no nos deja servir a Dios. Cristo no escatimó ni siquiera su divinidad. La dejó con tal de servirnos. Entonces, imitemos al siervo Jesús. Imitemos su obra. Nuestro precioso Jesús no nos dio un manual teórico de cómo servir. No nos dejó un librito donde dice, paso 1 para servir, paso 2. No, Jesús nos dio un manual práctico y modelado de servicio. Es decir, Él nos enseñó cómo hacerlo haciéndolo Él primero. Y quiero que lo veamos porque la reflexión se trata de, voy a cumplir con la exigencia de servir, pero ¿cómo lo hago? Como Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Bueno, quiero que piensen ustedes en esto. Está Jesús, imagínense este escenario, Jesús con sus discípulos en la última cena, cerca de la última cena, cerca de la celebración de la Pascua, dice de hecho la palabra, y están todos preparando ahí la comida, están ya por sentarse, por ir a los alimentos, y de repente se levanta Jesús y busca un trapo y agarra un lebrillo, que imaginemos un guacalito con agua, y empieza a agacharse y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, obviamente, cuando los discípulos ven aquello, dice, Pedro se levanta y dice, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo no voy a dejar que me lave los pies, si tú eres el Señor. Y imagino lo que Pedro pensó, vea. El mar le obedece y me quiere lavar los pies. Ha sacado endemoniados, ha liberado endemoniados. Y es el que sana las enfermedades con su palabra. Es aquel el que dice que es el rey y ahora me quiere lavar mis pies. Yo no lo voy a permitir, porque eso no es lógico. Porque eso no tiene sentido, porque él es el rey, a él es que hay que servirle. Y Pedro se niega en este pasaje. Dice, no, Señor, yo no voy a dejar que me laves mis pies. Y el Señor lo reprende ahí y le dice, Pedro, si no te dejas lavar los pies, tampoco vas a tener parte conmigo. Lo que estoy haciendo ahorita, quizás no lo vas a entender, pero ya te lo voy a explicar, le dice. Estoy un poco parafraseando el contexto. Porque luego, de repente, después de que le lavó los pies a todos, Jesús se sienta ya con ellos. Y les dice, vean por favor Juan 13:12 conmigo. Lo tenemos. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Una pregunta que parece bastante obvia, ¿verdad? No lavaste los pies, ¿verdad? Pero dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, les dice Jesús, porque lo soy. Pero luego le dice, pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Mire qué precioso, porque nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, el Señor y Maestro, nos dio ejemplo para que como Él lo hace, también nosotros lo hagamos. Y ahora le dice algo más. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Jesús, nuestro maestro, el rabí, estaba en la cena con sus discípulos y le lavó los pies. Y probablemente hubiese sido la última cena. ¡Qué manera de despedirse de Jesús! Claro, en esa cena les dijo muchas otras cosas. Pero ¿cómo comenzó este momento tan precioso? Antes de irse les dejó claro, con el ejemplo, que tenían que servir a otros. Si yo siendo el Señor y Maestro les he lavado los pies a ustedes, les dice, ustedes ahora tienen que también lavarse los pies unos a otros. Ahora, no nos vamos a poner a lavarnos los pies, necesariamente. Pero esto habla de una actitud de servicio, una actitud de hacer algo por el otro. Y entonces, qué precioso nuestro Señor, que todo lo que le seguimos estamos llamados a imitarle a Él con esta clase de servicio, con esta clase de humildad, con esta clase de pasión y con esta clase de decisión. Así como Cristo fue humilde, así como Cristo fue decidido para servir, no dijo, es que me da pena, yo les quiero enseñar una lección, pero me da pena porque yo soy el Señor, yo soy el maestro de ellos y me da pena agarrar un trapito por mi puesto, pues. No, el Señor no dijo eso. Él dijo, yo te voy a enseñar cómo servir. Te voy a dejar un modelo práctico de cómo tenés que servir. Y luego dice Marcos 12:42. Un día estaban discutiendo esos discípulos también. Ah, bueno, antes de eso, quiero decirles. Cuando todo hombre dice, todo hombre anhela gloria, todo hombre anhela grandeza y ser condecorado. De hecho, yo creo que una sensación de logro se da cuando tengo gente que está trabajando para mí. Tiene 300 empleados. Tiene 4 muchachas en la casa. Una le lava, otra le plancha, otra lo viste y otra lo duerme. ¡Qué bárbaro! ¡Qué admirable! Esa es la lógica de afuera, hermano. Y a veces también es la lógica en adentro de la iglesia. O a cuántos le sirven al pastor. Pero Dios dice, no, eso no es. Así no es el modelo en mi reino. Eso no se trata, así no se tratan las cosas bajo mi servicio. Todo hombre anhela eso. Y en el mundo lo que los logra hasta le llaman que bienhechores, los admiramos. Pero en el reino de Dios no es así. Y estaban en un par de discípulos y le dicen, Señor, mira, sentanos a tu derecha, queremos ser de esos que le sirvan. Y entonces empezó una discusión entre ellos y Jesús los calla diciéndole en Marcos 10:42, Jesús llamándonos les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué bueno es nuestro Jesús! Porque nos dice, no señores, esa lógica no funciona, no los admiremos por cuántos servidores tienen, admirémonos por cuántos nosotros estamos sirviéndoles. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes no va a ser el primero, sino va a ser el más pequeño, vuestro servidor, dice en otros evangelios. El primero entre ustedes va a ser el pequeño. Ahora, lo que esto nos lleva a pensar es lo que reflexionábamos al principio. Dios nos está exigiendo que le sirvamos, pero no es un capricho, es para nuestro propio beneficio. Lo está diciendo ahí. Y le está diciendo al pueblo, le está diciendo a los discípulos, ustedes no se van a poner a ver quién va a estar a la diestra del rey cuando tenga el reino de Jesús. No, el que quiera llegar ahí va a empezar a servir. Sabe que eso fue lo que hizo grande a Jesús, que se interesó en servir. Eso fue lo que llamó la atención de todos, que se interesó en servir. Ahora, para finalizar, porque ya me pasé del tiempo, hacer las cosas anónimas o poco notadas para el Señor. Me gustó este pensamiento, por eso lo anoté y quiero compartirlo. Dice, hacer cosas anónimas o que pocos notan para el Señor es como decirle, te amo al oído. ¿Verdad? Es como cuando nos acercamos, Señor, aquí estoy. Estoy sirviendo en esto para ti, Señor, para tu gloria. El Señor lo nota y es una muestra de nuestro amor. Ahora, ¿qué promesas hay para sus siervos? Y con esto cierro, por si fuese poco que Dios nos dé el privilegio de servirle, que con eso nos deberíamos de sentir satisfechos, con solo servirle. Pero más allá de eso, el hacerlo trae bendiciones preciosas para nuestra vida. Cuando servimos, Él cuida de nuestras necesidades y las bendice. Y hay un versículo que yo he comprobado cada día de mi vida. Y es Éxodo 23:25. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Todos andan trabajando, ¿para qué? Para tener pan. Todos andan trabajando para tener agua, que es vida. Todos andan trabajando para poder pagar las mejores medicinas o los mejores médicos. Todos están afanados para poder tener por su propia cuenta asegurado el pan, el agua y la salud. Y Dios te dice, si me servís, yo me encargo de eso. Y luego, cuando servimos, permanecemos en la mente de Dios. Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no lo va a olvidar. Dios lo va a tener en su mente, y solo estar en la mente de Dios es un gran privilegio. Entonces, finalmente, servirle a Dios no es una opción, es una exigencia de Dios para nosotros. Entonces, nuestro llamado esta noche.